perfilándose lo iba en las alas de su halcón. Y en la su mano derecha, un venablo cortador. Thank you. traidor. ¿Qué me tiras? ¡Traidor! Que no tiraba a ti. Ese falso engañador. Thank you. desafío yo. Que los tomó por la mano y en el campo los metió.